Amodio Pérez es un ex guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, o como él mismo define, al lenguaje de hoy, un ex terrorista. Por la década del 60, junto a sus compañeros de guerrilla del MLN, Tupamaros, quisieron tomar el país por las armas. Robaron bancos, secuestraron gente, explotaron edificios, mataron compatriotas, instalaron el caos. Luego, la dictadura oscureció definitivamente el Uruguay. Los desaparecidos, la pérdida de libertades y también el miedo se apoderaron del país hasta el regreso de la democracia. Pasaron los años y Amodio Pérez, el traidor, según sus ex compañeros, volvió al Uruguay a contar su verdad, la que sus compañeros no se animan ni a enfrentar. El pacto con los militares, la ejecución de Pascasio Báez, el ñato Huidobro y el Ministerio de Defensa, las mentiras de Mujica, la toma de Pando, el caso Feldman, los desaparecidos, la intención de instalar la dictadura por parte del MLN, todo eso en una entrevista para reflexionar. La historia reciente del Uruguay, en la entrevista con Amodio Pérez, un ex guerrillero del MLN Tupamaros, en Malos Pensamientos Podcast. Estamos con Amodio Pérez o Walter Correa. Las dos. O los dos. Los dos. ¿Durante cuánto tiempo fue Walter Correa? 40 y pico de años. Sigo siendo. Para España sigo siendo Walter Correa. ¿Usted cuando viaja a España viaja con ese pasaporte, no? Depende. Lo hago indistintamente. Por ejemplo, en plena pandemia, como Correa no estaba vacunado, sí. Como Amodio sí, entonces viajé con el pasaporte uruguayo. Qué increíble. Pero tengo los dos pasaportes. Bueno, para la gente que se está desayunando en este momento... Muy tarde. Muy tarde, ¿no? Sí. Pero hay gente que desayuna tarde y hay gente que despierta más tarde a la vida. Eso está bien. Y usted no sería el caso, quizás. Estamos con Amodio Pérez, que supo ser Walter Correa gracias a los militares. Exacto. Porque los militares le beneficiaron con dos pasaportes falsos. Y por eso se escapó del país. No, me beneficiaron, no. Hicimos un trato. Ellos me propusieron un trato en mayo del año 1972, sí, que yo no pude aceptar porque no tenía nada que ofrecer a cambio. Uh-huh. Y a partir del 15 de junio, que fue cuando Bassem Alanis me comunicó que él ya se había hecho responsable de la caída de la cárcel, pero que el cabeza de turco era yo. Está hablando de la cárcel del pueblo. Del pueblo, la calle Juan Polier 1092, uh-huh, aquí cerquita. ¿Pasa por ahí a veces? A veces, no, sí. Incluso estuve visitándola, uh-huh, junto con Esteban Perroni. Y bueno, entonces hicimos ese trato, yo les dije que sí, que aceptaba, porque me habían condenado a muerte por un hecho que yo no había cometido. ¿Cuál, por ejemplo? La caída de la cárcel. Ajá. Entonces no tenía más remedio que buscarme la vida. Y nada, llegamos a ese acuerdo, ordené la documentación, que para ese momento, para los militares era importante. ¿Ordenó la documentación? ¿Qué tipo de documentación ordenó? Declaraciones. Uh-huh. Eran declaraciones y donde... A ver, por lo que usted dice, yo entiendo que usted pactó con los militares. Sí, ellos me ofrecieron el pacto, yo en una primera instancia no tenía... nada que ofrecer, sí, nada que dar a cambio. ¿Cómo que no? Siendo un guerrillero, no, y tenía, si pacta ya, con los militares. No tenía, ya estaba todo... Señalando, mostrando, tirando información. Ya estaba todo... Estaban las declaraciones de Liato, las declaraciones de Rosenkopf, sí, de Pirijude, de Bassem, de Donato Marrero. Pirijude ya había llegado a un acuerdo con los militares. Uh-huh. Ya estaba alojado en Boulevard Artigas y Palmar, en el Servicio de Información de Defensa. Y bueno, eso fue. ¿Y entonces por qué pactó? ¿Qué dio a cambio? La ordenar. Exactamente. Ordenar la información. Vamos a ver. El MLN había desperdigado por el interior del país, sí, a toda la militancia de Montevideo. ¿Por qué razón? Necesidades prácticas. O sea, no había locales aquí en Montevideo, entonces se los trasladó al interior. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente fue detenida. Entonces, un detenido en Paysandú, un detenido en Salto y un detenido en Rivera, por poner tres ejemplos, sí, conocían el mismo local, pero no habían sido detenidos el mismo día. Eran detenidos en días diferentes. Pero los tres coincidían en que conocían un local determinado, pongamos, la Rañaga XXXX, sí, y señalaban ese local. Entonces, el de Paysandú, que tenía esa referencia, llamaba a su amigo S2 de una unidad en Montevideo y le decía: hay un procedimiento para hacer en la calle tal, número tal. Sí. Entonces, el que había recibido esa información iba y montaba un procedimiento. A los 3 días, a los 15 días o al mes, un detenido en Rivera daba el mismo local. Ajá. Que ya había caído. O sea que usted le ordenó a los militares... Exactamente. Les hice la limpia de los archivos que ellos tenían, que eran incapaces de organizar, porque, como decían ellos, la guerra se gana en la calle y nadie era capaz de sentarse a organizar los papeles. Bien. Entonces se mataban entre ellos. Estamos con Amodio Pérez. Amodio Pérez, ex guerrillero. Ex guerrillero. Exacto. ¿Cómo le podemos explicar a los chicos, a los niños, a los adolescentes y jóvenes que están escuchando, quién fue usted? Usted fue un ex guerrillero que un día se despertó y dijo: quiero ganar el poder por la vía armada. No, en ese entonces era guerrillero. Ex fui después. Claro, claro. En ese momento yo era, mi aspiración era hacer la revolución en el Uruguay. Entendíamos. Pero que... ¿de dónde nace ese espíritu de hacer la revolución en Uruguay, Amodio Pérez? Estamos hablando de 1963, 64. 63, 64. Claro. El Uruguay vivía un momento de mucha paz. 63, 64. Relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que había muchas movilizaciones sociales. Bien, que habían sucedido. ¿Pero se vivía mal? Mejor que ahora. La bueno. verdad es que mejor que ahora. Lo que pasa es que para aquel momento la situación era muy mala. No. Estábamos acostumbrados a una situación mejor. Sí, entonces el Uruguay se iba desbarrancando. Había... ¿Pero se iba desbarrancando desde la cabeza de ustedes, la cabecita de ustedes? No, la propia gente que... ¿A ustedes los enfermó la Revolución Cubana? No nos enfermó, nos influyó. Pero ¿Negativamente? No, en ese momento favorablemente, porque lo que queríamos hacer era la revolución. O sea, ustedes dijeron, en Cuba lograron la revolución con las armas, hagamos lo mismo acá. Exacto. O sea, mal de la cabeza. En ese momento no, pensábamos así. Claro. Estábamos metidos en una situación política y social que nos llevó a pensar eso. ¿Política en qué sentido en los años 63-64? Que la única salida que había para cambiar la sociedad era la lucha armada, porque entendíamos que por la vía electoral, en la cual no creíamos, no íbamos a llegar, o sea, nunca. ¿No eran demócratas? No, no, exactamente. A ver, cuando yo le hablo a usted, también me imagino a Rosenkopf de un lado y a Eleuterio Fernández Huidobro del otro, ¿no? Que eran... Estábamos los tres en el mismo lado. Claro, pero mientras hablo con usted, los imagino a los tres juntos, porque eran el ejecutivo del MLN. Nunca estuvimos los tres juntos. Ajá, pero eran los cerebritos. En distintos momentos, sí, ocupamos bien los lugares de dirección, pero en distintos momentos. ¿Usted es consciente del daño que le hizo al Uruguay y a la gente? Sí. ¿Está arrepentido? Por supuesto, ya lo dije muchas veces. ¿Y usted cree que Rosenkopf está arrepentido? Preguntáselo a él. ¿Y el ñato Huidobro habrá estado arrepentido en su momento? Yo creo que sí, el ñato yo creo que se arrepintió. Lo que pasa es que Él estaba en una posición política en ese momento, sí, que le era más rentable desde el punto de vista político hacer mantener una cierta posición de equidistancia, digamos. El MLN nunca hizo la autocrítica. Como el Frente Amplio en los últimos 15 años de gobierno. Sí, porque en buena medida la forma de actuar y de pensar es la misma. ¿Usted cree que la forma de actuar y de pensar del Frente Amplio hoy es la misma que tuvo el MLN antes, pero sin armas? De falta de, falta de autocrítica. Ah, claro. La falta de autocrítica. Ah, bien, bien. Vale aclararlo. ¿Qué sintió cuando murió Huidobro? Prácticamente nada. Esta era una muerte anunciada. Yo estuve muy... Vamos, él se enfrentó a mí. Le dijo que usted es un muerto que camina. Sí, lo dijo, pero ya ves, el que está muerto es él y yo sigo caminando, destapando las verdades. Bien, es muy fuerte escucharlo, ¿eh? ¿Por qué? No, está bien, pero no hay que respetar la muerte de la gente. Sí, que uno... y sí, yo la respeto, ¿qué vamos a hacer? Yo también me voy a morir. Claro, pero no deja de recordar que Huidobro lo señaló a usted como un traidor. Sí, sí, sí. Pero... como un muerto que camina, que va a ir al infierno. Sí, sí. Mujica sí. También dice lo mismo de usted. Sí, porque el Mujica es un personaje creado por el Ñato. Entonces repite lo mismo que dijo el Ñato, lo repite el Pepe. ¿Usted cuando dice es un personaje lo está bastardeando? ¿Es una manera irónica de decir que...? No, irónica no, lo digo claramente. Ajá. Sin ironía ninguna. ¿Quién es Mujica? Un payaso. Es un gran actor que creó un personaje que es el Pepe, sí, y que lo mantiene, lo ejecuta perfectamente. ¿Y por qué la gente cree ese personaje? ¿Qué tiene de veraz? De veraz no tiene nada. Lo que pasa es que ha tenido mucha prensa favorable, mucho apoyo internacional, sí, de gente que no lo conoce, periodistas españoles, por ejemplo, que no tienen la más puñetera idea de la situación en el Uruguay, y que hablan de Mujica poco menos que como si fuera el Dalai Lama o el salvador del mundo. Y en vez del Dalai Lama, ¿está más cerca de ser qué tipo de personaje Mujica? Si lo comparamos con alguien del mundo. Con Al Capone. ¿Al Capone? Sí. ¿Un gángster? Sí, claro. Es que es un gángster. Pero un gángster roba. Sí, y Mujica robó. Mata. Más que robar, él... consiguió que gente robara para él y que matara para él. ¿Mujica mató también? No. ¿No? No. Bien. Mujica mandó matar para él. Exacto. Pero cuando usted dice es un payaso, ¿en qué se basa? En que lo conozco. ¿Hay alguna sustancia detrás de toda la palabrería de Mujica? ¿Se saca algo en limpio? ¿Mujica ha hecho algo por cambiar mínimamente la situación del Uruguay? ¿Usted cree que fue el peor presidente que tuvo la historia del Uruguay? Yo y muchos. Ajá. Pero yo también lo creo. Mujica dice que usted es un traidor, también que se ha ganado el noveno círculo del infierno. Porque repite lo del Ñato. Pero me tiene sin cuidado lo que piense Mujica. Yo estoy dando mi... ¿Nunca se lo encontró? No. ¿Nunca lo llamó por teléfono? No. ¿Para qué? Bueno, no sé. Fueron compañeros de ruta, con las armas. Sí, sí, fuimos compañeros de ruta a tal punto que cuando Alicia Rey se entregó para salvarlo a él... Está hablando de su pareja. Alicia Rey Morales. Alicia Rey Morales. La negra Mercedes. Bien. Se entregó en los caños de Pocitos para salvarlo a él y a los que huían con él. Él me abrazó llorando y me ¿Mujica? Dijo... ¿Mujica? Y me dijo, la negra se entregó para salvarnos. Y lloraba. Usted dice que su pareja, que estuvo también vinculada, obviamente, al MLN... Por supuesto. ¿Se entregó ella para salvar a Mujica? Para salvar a Mujica... No cualquiera hace a eso. Carlos, sí, además lo hizo al día siguiente de la muerte de los cuatro soldados. ¿14 de abril? No, 19 de mayo. 19 de mayo. Bien. Hay que entregarse al día Cuando siguiente. Cuando dice los caños de Pocitos, ¿a qué se refería? Las cloacas de Habíamos huido de un local. ¿Su pareja estaba en una cloaca escondida? No, estábamos en un local en la calle Manuel Aedo. Llegó una camioneta que yo creí que era de la Marina, pero con los años, creo que fue el año pasado, me enteré que había sido la Fuerza Aérea, porque un militar que participó en el procedimiento me lo dijo. No, fuimos nosotros la Fuerza Aérea. Entonces huimos por la conexión que había con la cloaca. Y yo lo conduje al grupo, que era Alicia, Pepe Mujica, Carlos Rodríguez Ducó, Rodolfo Wolf, la hija de la dueña de casa, que yo entonces no sabía cómo se llamaba, hoy sé que se llama Gracia o Graciela Adri, que vive en Suecia, y el otro era yo. Yo los conduje en sentido contrario a la fuga que habíamos... De Punta Carretas. De Punta Carretas, la última, los conduje en sentido contrario y llegamos a Positos. Ahí en Positos Alicia salía de una fractura muy, muy fea que había tenido, venía muy mal físicamente, las manos en carne viva prácticamente, las rodillas igual, porque no podía andar, una fractura muy fea en la pierna derecha. Y entonces salimos dos, Wolf y yo, a conseguir ayuda del exterior. Y en ese momento, por la misma boca de cloaca, de boca de tormenta, que salimos Wolf y yo, entró la policía. Escuchó voces, empezó a los tiros, hirió a la compañera esta, a Graciela Adri, y Alicia le dijo a Mujica, váyanse ustedes, yo me entrego. Porque ella consideró en ese momento que era un lastre para los compañeros. Y así se entregó. Y exactamente. Pepe Mujica permitió que luego el MLN, en vez de reconocer ese hecho, la tratara de cobarde, que se había entregado por cobardía. Por eso yo al Pepe esa no se la perdonaré jamás. ¿Es un lío de polleras? No, de polleras no. No, es un lío de honestidad, de moral. Ahora, usted dice que está arrepentido de haber sido guerrillero. Exacto. ¿Mujica estará arrepentido? ¿Siente eso? Bueno, sí. Hace poco dijo que... Pepe dice una cosa y dice la otra. O sea que es muy difícil. Es muy difícil saber. ¿Vio la película La noche de los 12 años? No. En esa película creo que dice que no hay nada más lindo que entrar a un banco con una 45 en la mano. Yo creo que no es en esa. No la vi, pero creo que no es en esa. Puede ser que es la de Custurica. Es la de Custurica, tiene razón. Bueno, está enterado, por lo menos. Ah, enterado estoy. Claro, sí. Enterado estoy. ¿Cuándo fue la última vez que agarró un arma? Pues debe haber sido por ahí, el 16, 17 de mayo del 2023. ¿Del 2023? De 1972. ¡La semana pasada! ¡Deténganlo! Me equivoqué. No, está bien. Me pone nervioso. No, está bien. Tome agua. ¿Nunca más tocó un arma? No. ¿En España no tuvo un arma en la mano nunca? No. Yo era de los clandestinos que andaba por la calle desarmado. ¿Pero usted mató? No maté a nadie. ¿No cometió homicidio? Digamos que ahora parece soy que coautor. Ninguno. No, yo admito. Soy coautor. Yo admito que fui autor intelectual de la ejecución de Morán Charquero, por ejemplo. ¿Ustedes se reunían el MLN y levantaban la voz y votaban la mano, mejor dicho, y votaban a ver a quién asesinaban? En ese momento entendíamos que era una muerte justa. Por ejemplo, eliminar a un torturador como era Morán Charquero, entendimos que la única forma que teníamos de evitar que se siguiera torturando era eliminando al torturador, para que sirviera de ejemplo. De hecho, en la jefatura no se tocaba a nadie. ¿Usted fue torturado? No. ¿Mujica? Fui, digamos, presionado psicológicamente, pero tortura física no. ¿Y Mujica? Yo creo que sí. ¿Mujica fue torturado? Sí, pero mucho más adelante. Porque usted en su momento lo trataba de mentiroso a Mujica, diciendo que no había sido torturado. No, el que lo trató de mentiroso más que yo fue Marenales. Uh-huh. Marenales trató de mentiroso, porque lo dice en el libro que le escribió Márquez al Chino. Dice, fulanito no fue torturado, el Pepe no fue torturado, Rosenkopf no fue torturado. Es Marenales el que dice eso. Yo lo que digo es que mienten en toda esa leyenda trágica que es de las memorias del calabozo, de la película de esa de la noche de los 12 años. Eso sí sabemos que no ha sido de la forma en que ellos lo han contado. Uh-huh. Eso sí. Hay testigos, además. ¿Qué recuerda de la toma de Pando, Amodio Pérez? No es para reírse. ¿Eh? No es para reírse. No, lo que pasa es que yo soy así, me sonrío cuando tengo dificultades para recordar muchas cosas al mismo tiempo. Okay. Porque recuerdo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué recuerda de la toma de Pando? Bueno, por ejemplo, que se nos hizo tarde, que no pudimos conseguir la moto que necesitábamos. Está bien, pero más allá de los hechos puntuales, anecdóticos... Y bueno, eso dentro, es lo que me acuerdo. Pero recuerda que hubo muertos de los dos lados. Sí, y claro. Y que cruzaba a alguien y lo mataron. Sí, fue una bala perdida. ¿Está arrepentido de eso también? Sí, sí, ya se lo dije. ¿Pidió perdón? Yo sí, se lo dije a Burgueño. Porque... Lo que pasa es que... no está probado de dónde salió la bala, ajá, si de un arma policial o de un arma del MLN. Hay parte... Lo que está claro es que si el MLN no hubiera ido a Pando, ese muerto no se habría producido. Eso está clarísimo. Uh-huh. Y es lo que yo le he dicho a Burgueño, hijo del muerto ese día. ¿La toma de Pando es un hecho que le da vergüenza? Hoy sí, porque... estoy arrepentido de como dice Nieto, la guerrilla innecesaria, ¿no? Uh-huh. Pero aquel momento no. Está bien, pero hoy día el MPP sigue celebrando, conmemorando la toma de Pando. Sí, sí, bueno. Eso ¿Es insólito eso? Bueno, ¿es apología del delito? Yo creo que sí. ¿Le debería dar vergüenza al MPP... tener a la toma de Pando como un hecho cual se vanaglorian? Estoy convencido que sí, pero allá ellos. A mí me reclamaron autocrítica cuando yo vine, sus colegas, muchos de ellos, me reclamaban, sí, está todo muy bien, pero autocrítica. Y yo en ese momento, que estaba siendo sometido a un proceso que era una pantochada, tenía otras preocupaciones que hacer la autocrítica. En ese momento tenía que defenderme de la situación en la que estaba. Entonces yo he hecho autocrítica. Me la han pedido y yo la he hecho públicamente. Incluso un colega suyo, Alfredo García, publicó en Voces en agosto del año 1972 una foto mía que agarra toda la tapa del semanario Voces. Sí. Y debajo dice... Me arrepiento de haber sido Tupamaro. O sea que está clarísimo, lo he dicho muchísimas veces. Nadie me lo ha reconocido. Bueno. Que soy uno de los únicos que se ha arrepentido. ¿Qué espera Mujica para de contar la verdad? No sé. Es que Mujica es un mentiroso contumaz. Entonces, si Mujica contara la verdad, toda esa aureola de santo laico que tiene, se vendría abajo. Usted tenía a su pareja en el MLN. Sí. Él también tenía a su pareja, Lucía Topolansky, en el MLN. Sí, pero... La tronca. Sí. Pero no es en... Lucía tuvo otro compañero que fue mucho más duradero, digamos, que fue Armando Blanco Catras. Y, bueno, a la muerte de Catras se ve que... Se encontraron Lucía y el Pepe, y como dice el Pepe, estábamos los dos solos y nos... Pero el Pepe tuvo varias compañeras antes de Lucía. Usted dice y contó recién que su pareja se entregó para salvar al Pepe, liberarlo, ¿no? Sí. Que se escape. ¿Es cierto que Lucía Topolansky fue quien entregó a Mujica? Sí, sí, está, está dicho, reconocido y consta en actas, digamos. ¿Cómo era vivir en esa organización donde era, era un caos total? No. Quizás no total, pero era... Fue un caos total a partir del 14 de abril. Antes del 14 de abril era, digamos, una situación irregular. 1972. Sí, era una situación irregular, pero llevábamos... Yo, por ejemplo, llevaba clandestino desde el año 66 y para mí era la vida normal. Estaba tan habituado a eso. ¿Tenía hermanos usted? Sí, tiene hermanos. Sí, sí, tengo. ¿Y sus papás qué decían? Bueno, lógicamente al principio se dolieron mucho, pero después... Pero no entiendo, ¿qué le pasa a un chico? Usted vivía en una familia normal, como cualquier familia uruguaya. Sí. ¿Es nivel socioeconómico? Clase media baja. Clase media baja, pero honrados. Sí, señor. Trabajadores. Sí. ¿Su padre en qué trabajaba? Junto conmigo, artes gráficas. Ajá, en artes gráficas. Y su mamá, me imagino que era ama de casa. Exactamente. La mejor raviolera que, sí, que te puedas imaginar. ¿Y usted cambió los ravioles de su madre de los domingos por un arma? No, lo cambié por el ensopado que comíamos en los ranchos que habitábamos. Pero si pudiera volver el tiempo atrás, ¿no lo volvería a hacer? No, lo que pasa es que, lógicamente, hay que experimentar en cabeza propia para saber cuánto te equivocas en algo, ¿no? Claro, pero ¿cómo le apareció el MLN en su vida? ¿Cómo, fue un proceso. Ajá. Fue un proceso. Militancia sindical, militancia política. Partido Socialista. Partido Socialista. Sindicato de Artes Gráficas. Después surge el coordinador, empezamos a hablar de la Revolución Cubana, de la situación del apoyo a los cañeros de Artigas. Hablando, perdóneme que le corte, la Revolución Cubana, ¿por qué no le hicieron caso al Che Guevara? Es que el Che Guevara dice otra cosa. El Che Guevara vino al Paraninfo. El Che Guevara, yo sí, ayer leí el discurso, no, la parte en que... en que él recomienda que en este país tan pequeño... Mientras se pueda, dice. Ah, pero ustedes toman la iniciativa de... Ah, ya no se puede más. Claro, es que tomamos... Pero el Che Guevara no recomendó no ir a las armas. No, no. Ah, bueno. No, somos... yo tengo la... No, no. Lo que pasa es que ustedes conocen... Nadie leyó el discurso completo del Che. Yo lo tengo. Si quiere, se lo envío por correo. No, lo tengo ahí. Ahora después se lo muestro. Bueno. Entonces, el Che dice muchas cosas. Lo primero que dice es que tiene, que él está ahí por un compromiso con el presidente Aedo, que era presidente del Consejo, y que le va a pedir a los presentes que no haya acontecimientos violentos, sí, una vez que termine el acto. Que no es necesario, además. Empieza diciendo ahí. Entonces va, dice muchísimas cosas. Pero luego... El Che Guevara, si se lee todo completo, se ve que entre líneas está diciendo otras cosas. Pero además, el Che era funcionario de un gobierno extranjero, en un país extranjero, en un acto público, tolerado por las autoridades de ese país, y no va a decir públicamente lo que nos dijo en privado. Porque con el Che... hubo gente que se reunió aquí en el Uruguay y que publicó en el año 2009 las palabras del Che que pronunció en esa reunión, donde dice que la oligarquía uruguaya no se ha podido desenmascarar en su totalidad porque la izquierda ha conseguido algunos triunfos parciales. ¿Usted sigue pensando en la oligarquía y la lucha de clases y demás y todo eso? Yo creo que existe. Sí, existe. Yo creo que ¿usted existe. ¿Cree que en el Uruguay, si hoy aparece un Amodio o un Ñato o un Rosenkopf o un Mujica para luchar por la vía armada, ¿Usted cree que hay gente que quiere...? No. ¿No? No. ¿Dónde está la bandera de los 33? No lo sé. ¿Quién la sacó? ¿Quién se la llevó? La OPR 33. ¿Está hablando del hermano de Tabaré Vázquez? El hermano de Tabaré Vázquez. ¿Por qué nadie le pregunta a Jorge Vázquez dónde está la bandera? No sé, a mí me han preguntado cosas en las cuales nunca tuve nada que ver. Sí. Y sin embargo se sabe, se sabe a quién. Hay un... Paula Barquet, una periodista, periodista del País, publicó un reportaje que se lo proporcioné yo a un señor, David Cairo, que trajo la bandera desde Buenos Aires, desde la Argentina, trajo la bandera de los 33, dijo dónde la dejó y a quién iba dirigida. ¿A quién iba dirigida? A Hugo Cores. Hugo Cores fue legislador. Exactamente. La bandera venía dirigida a él. No se sabe si la bandera le llegó, porque en ese momento este hombre, Cairo, le perdió la pista a la bandera. Pero la última referencia que tengo yo, y yo le conseguí la entrevista a Paula, Cairo dijo eso: yo traje la bandera de la Argentina. ¿Desde Buenos Aires al Uruguay? Desde la Argentina, no recuerdo si... Bien, desde Argentina al Uruguay, y que iba a nombre de Hugo Cores, que fue no legislador... Iba, él sabía que la bandera iba... No venía un rótulo a entregar a Hugo Cores, pero él sabía que la bandera era para Cores. ¿Y cómo actúa Jorge Vázquez ahí? No lo sé, yo nunca estuve... No, me refiero a que él la hurtó. ¿Usted cree que él la robó? ¿Cómo fue? No sé, no sé. Ese procedimiento. Yo tengo entendido que el cerebro, digamos, del robo fue Ever Mejías Collazo. Es lo que a mí me ha llegado. Pero no lo puedo afirmar porque, bueno, nunca hablé con Mejías Collazo. Lo conocí cuando era miembro del MLN y nada más. A usted lo entrenaron para manejar armas, ¿no? Me imagino. No, aprendí solo. ¿Solo? Sí. Como todos. ¿Qué sintió la primera vez que mató? No maté a nadie, hombre. Ya le dije. No maté a nadie. ¿Y entonces por qué aprendió a manejar el arma? Por si tenía que defenderme. Y además, si ibas a asaltar un banco, tenías que llevar un elemento de intimidación. ¿Qué sintió la primera vez que asaltó un banco? La primera vez hice de campana, o sea que sentí nervios porque prácticamente el éxito del operativo dependía de que yo no me equivocara en dar una alarma apresurada, por ejemplo. Después, cuando ya entré directamente en la operación... ¿Entraba al banco con el arma...? No. Lo que pasa es que yo empecé a entrar... cuando ya no era necesario sacar las armas. Entrabas al banco y decías... Agarran la plata, el más vivo de todos. Decías, somos tupamaros, esto no pasa nada. Y en ese momento, como los bancarios estaban esperando que los asaltáramos, entonces entregaban toda la caja. Toda la caja, menos la que ellos tenían escondida y que después se declaraba como robada. ¿No? Porque nunca coincidieron las cantidades que se declaraban con las que efectivamente nos habíamos llevado. Bueno, siempre era mucho menos. Algunos dicen, usted dice que eran los propios empleados que se guardaban dinero. Exactamente. Hay muchos que dicen que el que se guardaba dinero era usted. No, claro, pero porque había esas diferencias. Pero eso lo dijeron a partir del año 72. Eso empezó a pasar desde el año 65. Para que quede claro, dentro del movimiento de liberación... Yo fui el administrador del dinero del MLN hasta el año 1972. Bien. Si yo me hubiera quedado con dinero, el MLN me hubiera pegado un tiro. Bueno, lo quisieron limpiar. Pero después por el tema de la cárcel del pueblo. Nunca se habló del tema de los dineros hasta que no me acusan por el tema de la cárcel. ¿Qué se siente tener un lingote de oro en las manos? No sé, porque nunca lo tuve. ¿Lo acusan de haberse llevado algún lingote de Mailos? No. Yo lo que me llevé, porque me lo dio Sendik, me lo llevé a un local. ¿Sendik el bebé, el padre? El Raúl Sendik Antonaccio. Fueron una cantidad de libras que no recuerdo. Nunca supe qué cantidad, si eran 2.000, 3.000, 4.000 libras. Nunca supe cuántas. ¿De Mailos? Eran. De Mailos, sí. Me las dio para guardar en un berretín, en un escondrijo, que había en una chacra en Pando, que en la cual habitaba yo. Hasta ahí fue y ahí las enterró. No llegué a enterrarlas porque llegué esa noche, había helada, yo dejé el Land Rover que tenía debajo de un árbol para que al día siguiente... ¿Tenía un Land Rover? Sí, claro. Opa, no cualquiera tiene un Land Rover. En esa época sí. ¿Ah? Era usado. Claro. Lo compramos usado, lo hicimos reparar, uh-huh, y funcionaba. Teníamos amigos mecánicos, nos dejaban el coche en perfectas condiciones. ¿Lo robaban? No, este era comprado. Este era comprado. Uh-huh. Con documentación falsa, pero era comprado. ¡Ah, me quedo tranquilo! Lógico. Ustedes para robar un banco, o para asaltar, o para disparar, ¿se drogaban? No. ¿Para qué? En esa época no se usaba, no conocíamos la droga. ¿Tomaban alcohol? ¿Trataban de energizarse de alguna manera? Me imagino. Que yo sepa, no. ¿De quitarse de ambiente? Que yo sepa, no. ¿Lo hacían todo conscientemente? Sí. Uh-huh. Estábamos mentalizados para eso. ¿Cómo eran las noches después de asaltar un banco y llevarse un montón de guita? ¿Brindaban? No. ¿Festejaban? Que no. Todo eso son leyendas. No, pregunto. Pues, yo creo que se ha dicho cosas así, pero no. Nunca pasó. Nunca pasó. A usted lo acusan de traidor por la cárcel del pueblo. Sí. ¿Por qué? Cuéntele a la gente qué era la cárcel del pueblo. ¿Cómo? Cuéntele a la gente qué era la cárcel del pueblo. Pues la cárcel del pueblo era una casa de familia donde debajo del garaje se había hecho un agujero, sería 6 metros por 2, una cosa así, donde había 3 celdas de alambre con unos camastros, y donde ahí se mantuvo secuestrado a personajes que el MLN en ese entonces consideraba miembros de la oligarquía o contrarios al pueblo uruguayo. ¿Por ejemplo? Bueno, Pereira Reverbel, el más característico. ¿Cuánto tiempo estuvo Pereira Reverbel allí? En la cárcel del pueblo, en la calle de Juan Polié, estuvo casi un año, me parece. No recuerdo exactamente. ¿Y cómo era compartir la cotidianeidad con...? Bueno, yo nunca estuve en ese momento con los presos, pero yo estuve en la cárcel hace poco, lo que queda de la cárcel del pueblo. Ahora se ha convertido en un museo. Sí, no es un museo. Una especie de museo, pero sí, ¿está de acuerdo que se haya abierto al pueblo? Sí, yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí. Uh-huh. Ahora, también yo creo que debieron abrirse o permitir que se visitaran las salas de tortura que ha habido en los cuarteles también. Lo que pasa es que esas salas de tortura ya no existen. ¿Cuál era la tortura más recurrente dentro de lo que vivía el MLN en ese choque con las Fuerzas Armadas? La sufrida por el MLN, por los presos del MLN. Sí. El submarino. Uh-huh. El meterse la cabeza en el agua. En un latón de agua. Sí, en un tanque. En un tanque. ¿Y ustedes cuál era la tortura más recurrente dentro de la cárcel del pueblo? Tenerlos secuestrados sin saber en qué momento lo ibas a liberar. Yo creo que eso era... ¿La tortura psicológica es peor que la física? En algunos casos, sí. Incluso yo tengo... ¿Lo torturaban hablándole de la familia, por ejemplo, que se le muere la gente o que no sabe? Eso pasó una sola vez, que yo sepa. Pasó una vez con Pellegrini y Gian Pietro, y cuando yo le fui a comunicar que lo íbamos a liberar, él me planteó unas quejas del tratamiento que había recibido por parte de los carceleros. Uh-huh. Y bueno, yo en ese momento le dije que tomaríamos medidas, que se quedara tranquilo, que iba a ser liberado. Y después nunca más supe que de tortura psicológica en cuanto al detenido. Incluso se ha dicho de Bardesio, que Bardesio declaró bajo presión, pero eso es falso. Bardesio declaró todo lo que declaró sobre el escuadrón y demás, porque Él sabía que era la garantía que tenía para salir libre. Entonces dijo libremente lo que sabía. Bueno, usted también salió libre. Sí. Usted pactó con los militares. Sí, sí, ya lo he dicho. Claro. Los otros también pactaron cosas y no lo dicen. ¿Quién es Mujica? Mujica, Ñato, todos, Rosenkopf. Todos pactaron cosas. ¿Qué cosas pactaron Mujica, Huidobro y Rosenkopf? El silencio. El silencio. Uh-huh. ¿A cambio de qué? De que el MLN no iba a reclamar por sus muertos y por sus torturados. Uh-huh. O sea, Mujica hoy sabe cosas que son secretos que nunca jamás dijo. Sí, él tiene que saber primero qué gente delató él y qué gente delataron los otros. ¿Mujica delató gente? Pero sí, es lógico, bajo tortura o sin tortura. Ajá. Pero toda la gente dio información a los militares. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo reconocen. Le echaron la culpa de la derrota a dos o tres que fuimos calificados como traidores y ellos se lavaron las manos. ¿Huidobro por qué agarró al Ministerio de Defensa? ¿Por algo en particular? ¿Para mantener secretos? Yo creo que Huidobro, el ministro de Defensa, era una garantía de las dos cosas, de que se iba a mantener el pacto, de que el MLN no iba a reclamar por sus muertos. De hecho, los que reclaman son miembros del PVP, el Partido de la Victoria del Pueblo, uh-huh, y gente del Partido Comunista. El MLN no reclama por ninguno. O sea, el MLN ha cumplido de la misma forma que cumplieron los militares, en no decir fulanito, menganito, dijo esto, dijo esto y dijo esto. ¿El pueblo no se da cuenta de eso? Yo creo que no, porque vive en una nube de versiones contradictorias que nadie se ha preocupado de ponerlas negro sobre blanco. Uh-huh. Incluso los propios historiadores han faltado a su deber como historiadores, que no han visto contradicciones flagrantes que hay en los libros que se han publicado acerca del MLN. Ahora vamos a hablar de los libros y también de los libros, los textos de estudio. Pero hablando de Mujica, presidente, Huidobro, ministro de Defensa, el pacto entre tupamaros y militares. Uh-huh. ¿Por qué en 15 años no se encontraron tantos desaparecidos? O pocos, o casi ninguno. Mi opinión personal es que ya no están. ¿Qué quiere decir al respecto? Que se desenterraron y se hicieron desaparecer los restos. Es mi opinión personal. ¿Por parte de las Fuerzas Armadas, militares? Exactamente. Por eso... ¿Para que no se encuentren? Exactamente. Ajá. Es que eso es lo que tendrían que decir de una vez por todas, reconocer que la Operación Zanahoria existió, uh-huh, que se desenterraron los cuerpos y que se hicieron desaparecer. Lo que pasa que están... ¿Esto traería paz? Dentro de lo horrible que es, ¿no? Yo creo que sí. No se me malinterprete. Yo creo que sí, pero dentro de muchos años. ¿Se tienen que morir todos, como dijo Mujica? Yo creo que tiene que pasar un tiempo prudencial, porque si se sabe que todos estos años se pudo haber dicho que los cuerpos ya no están, que toda esa parafernalia que se monta con las excavaciones es inútil, porque no van a aparecer. En mi opinión personal, puedo, uh-huh, estar equivocado, uh-huh, pero hablando con unos y con otros, pues yo llego a esa conclusión. ¿Es un negocio también el tema de los desaparecidos? Para alguna gente sí. ¿Para usted? Para mí no. Uh-huh. ¿Algunos lo toman como negocio? ¿No se ha abusado? Yo, en la medida que esas organizaciones... Me refiero a los abusos de indemnizaciones, ¿no? Sí, abuso de indemnizaciones. Hubo gente que cobró indemnizaciones que en puridad no debió cobrarlas. Porque, yo qué sé, quién... Yo entiendo que un militante sindical que fue despedido por su militancia sindical, que era una militancia legal, uh-huh, que se le haya indemnizado, que se le haya reconocido esos años para la jubilación y todo lo demás, me parece lógico. Uh-huh. Ahora, en el caso de quienes Violentamos la Constitución, violamos todas las leyes, secuestramos, asaltamos bancos y todo lo demás. Se nos indemnice por eso, yo creo que no es correcto. O sea, es incluso peor de lo que se ha vivido, ¿no? Porque es... Yo no sé si es peor o no, yo digo lo que yo pienso. ¿Y qué opina? Yo, de hecho, yo no cobré nunca la pensión. ¿Y qué opina de las indemnizaciones de las víctimas de la guerrilla? Que si se indemnizó a uno, lo lógico es que se indemnice a los otros. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Uh-huh. ¿Y está de acuerdo con elevar la prisión domiciliaria, con bajar la prisión domiciliaria a 70 años? Sí, pero en todo, no solo a... En general. Sí, claro. En general. Yo creo que está vigente en muchos países. A partir de los 70 años, uh-huh, es prisión domiciliaria. O prisión vigilada, no sé cómo es que se llama. ¿Cree que este proyecto de ley o esto que... No, lo que es producto para defender a los exmilitares que están en... Yo creo que uno de los beneficiados son ellos. Serían ellos, lógicamente. Uh-huh. Lo que pasa es que... Yo creo que lo que debe discutirse realmente es si los que están presos están bien procesados o no, que es distinto. Uh-huh. Yo creo que se los ha procesado violando el Estado de Derecho, por lo tanto yo entiendo que están mal procesados, uh-huh, independientemente de los delitos que hayan podido cometer. Yo no digo que los delitos no se cometieron, digo que se les prometió impunidad en el Pacto del Club Naval. Y digo que los delitos, cuando el Uruguay firma el Pacto de Roma, que cometieron, fueron cometidos con anterioridad a la firma del Tratado de Roma, por lo tanto, no se puede aplicar la ley con retroactividad. Esa es mi posición. ¿Qué opina de los textos de historia, los libros de estudio que quizás tienen un sesgo a la hora de educar a los chicos de hoy? ¿Es así? ¿Cree eso? Si existen, yo no he visto nunca ninguno. Uh-huh. Para ser sincero, tengo que decir que lo único que conozco en ese sentido es un libro que se editó en Francia. Ah, bien, pero hay un relato que es mentira. Sí, me han dicho que sí, que se dice que el MLN nació para combatir la dictadura. Y eso es falso. Absolutamente falso. El MLN nació para hacer la revolución en el Uruguay. Cuando la dictadura se implantó en el Uruguay, el MLN ya no existía. Había sido derrotado. Estaba desarticulado. Exactamente. Uh-huh. ¿Hoy cree que los textos de estudio son fidedignos o no los conoce? No los conozco, pero sí. Si, pero hay un relato. Pero si me han dicho, sí, me han dicho que se ha tergiversado la historia. Si se ha tergiversado la historia, no, yo creo que hay que quitarlos de circulación. Uh-huh. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Hay tupamaros que siguen insistiendo que lo que hicieron fue luchar contra la dictadura. Bueno, pero sabemos que es falso y ridículo. No, es falso. Nosotros queríamos que se implantara la dictadura porque creíamos que nos favorecería para el trabajo de captación de gente. Pensamos que cuanto peor... Ustedes estaban locos de la cabeza. No, en ese momento el cuanto peor mejor estaba establecido, estaba aceptado. Me hace acordar al Frente Amplio en la época de la pandemia, cuanto peor mejor. Bueno, lo que pasa es que la historia a veces se repite con otros protagonistas. Lo que pasa es que hay que evitar que se repita de lo que estamos hablando. La vía armada. Exactamente. Uh-huh. Es gravísimo lo que dice, pero es honesto. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Tremendo. No veo por qué. Yo vine a contar mi verdad. Es... cuanto peor, mejor. Sí, sí, queríamos la dictadura y queríamos que nos invadieran que nos invadieran los brasileros. O sea, nosotros tuvimos un presidente de la República, sí, que en un momento de su juventud, sí, quería que vinieran la dictadura. Sí, claro. y que nos invadan los brasileros. Claro, era miembro del MLN, igual que yo. Y que la gente pierda las libertades. Creíamos que con esa pérdida de libertades se aliaría a nosotros para terminar con la dictadura y entonces nosotros llevar adelante el cambio social que creíamos necesario. Era un medio indirecto de llegar a la revolución. Cuando pensamos que el mundo está loco hoy, tenemos que agradecer que no está tan loco como en los 60. No te creas, ¿eh? Yo creo que está bastante pirado el mundo, ¿eh? ¿Y Uruguay? Bastante, también. El Uruguay está enajenado. O sea, ahora discutimos... Hoy perdió Uruguay con Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, eso va a ser un drama. Que durante años faltó, o se sabía que iba a faltar el agua. No, y bueno, todavía seguimos discutiendo quién tiene la culpa. La culpa es de todos, pero nadie la acepta. El Uruguay es así. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos el apoyo de la población. Cuando los milicos empezaron a dar... ¿Les dice milicos de manera ofensiva? No, milico es el que hace la milicia. Coloquial. El que hace la milicia. Mm. Incluso ellos mismos se llaman milicos. Mm. ¿Eh? Cuando hay alguien que ellos consideran importante, no, pero entre ellos, yo he participado en reuniones donde hemos analizado qué pasó en aquellos años y qué pudo haber pasado y qué hubiera sido mejor y todo eso. Se llaman milicos. El milico este o el milico aquel. No es peyorativo. Ajá, no es peyorativo. Bien. Nos vamos a ir a la pausa. Bueno, muy bien. Pero antes de la pausa le voy a leer un mail. Venga. El mail que acaba de caer de un oyente, dice lo siguiente: soy vecino de la persona a la cual Amodio se apropió de su apellido e identidad, Correa. Y te puedo asegurar que gracias a este ser le arruinaron la vida. Hoy es una persona mayor la cual vive con los hijos y ni una pensión tiene. Gracias a este personaje que está sentado frente a vos. Yo creo que está, con muchísimo respeto, creo que está exagerando. Yo no elegí el nombre, yo no sabía que ese señor existía. Es un nombre que se me asignó. Yo no tuve ninguna responsabilidad. Yo usé ese nombre porque es el que se me asignó. Los militares le dieron. Exactamente. Luego de la pausa vamos a hablar del nombre que se le asignó. Y cuando yo vine en el año 2015, uh-huh. Yo sé que hubo gente que instigó a ese señor, al verdadero dueño del nombre, para que me reclamara a mí suplantación de identidad o algo así por el estilo, y que él se negó a hacerlo. Bien, pausa. Estamos con Amodio Pérez o Walter Salvador Correa Barbosa. Si usted va por la calle y le gritan: ¿qué, Walter? ¿Se da vuelta? Aquí no. En España sí. En España sí. Sí, porque allá me conocen como Walter.